apellido para que nos quede. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Lautaro, soy el referente provincial del Movimiento Popular La Dignidad. Bueno, necesitas que diga algo más. Bueno, nos concentramos acá, digamos, en la sede de Desarrollo Social de Nación, en realidad en un marco de lucha nacional, exigiendo la universalización de los programas sociales. La verdad que, bueno, estamos todos al tanto que se cortaron el programa durante varias semanas, los compañeros estuvieron sin cobrar. La cachetada ya la pegaron, ahora se tienen que bancar esta movida que estamos haciendo, que tiene que ver también con una exigencia que estamos haciendo nosotros, que es, bueno, si van a abrir el secreto, los secretos fiscales, que se lo abran a todos los sectores concentrados, que concentran la riqueza en la Argentina. Y por eso estamos denunciando esta situación. Estamos exigiendo más acompañamiento a las cooperativas, estamos exigiendo alimentación de calidad también en los barrios. Nosotros sostenemos comedores comunitarios y no recibimos ningún tipo de ayuda. El tema de decir, bueno, la universalización, ¿por qué la planteamos? Porque creemos que tiene que ser democrática también a la hora, si se van a abrir, si esta lucha tiene éxito, que tiene que ser democrática la inclusión a la hora de distribuir los programas sociales. Hablabas de la universalización, pero también otro de los pedidos tiene que ver con el incremento, ¿no?, de los potenciales, en este caso trabajo, que no alcanzan hoy en una canasta básica. Sí, tal cual. Bueno, una de las medidas que está queriendo tomar el Estado Nacional es desarticular el salario social complementario del salario mínimo. Entonces, es otra ley que estamos haciendo nosotros también. Nos reivindicamos a nosotros mismos como trabajadores, por eso no estamos a favor de que sea que cobramos un plan. Nosotros cobramos un potencial trabajo. Otra de las situaciones que se está sucediendo tiene que ver con la suspensión de los potencial trabajo. En el día de ayer, la justicia en realidad se ordenó, ¿no?, a Desarrollo Social la suspensión de más de 20.000 potencial trabajo. ¿Cuál es la postura de ustedes al respecto? No, nosotros obviamente condenamos eso, sostenemos que siempre el palo es para el pobre. Ha habido casos que son ya surrealistas. No sé, un padre que tenía el celular y el nene compró un jueguito en el teléfono y le dieron de baja el potencial. Aquellos compañeros que monotributistas, que facturan más de 64.000 pesos, les están diciendo que no pueden tener el potencial trabajo. Entonces es una locura, sabemos que 64.000 pesos no es rico nadie, Nina. Entonces, justamente por eso estamos denunciando esta situación y concentramos acá, que porque consideramos que el eje es acá. Entonces, está bien que, bueno, había varios sectores, incluso a nivel nacional, algunos concentraron en el Puente Pueyrredón, otros concentraron en frente de la sede de Desarrollo Social, otros sectores en el Obelisco, pero bueno, vamos todos por la misma lucha. Dentro de los movimientos, digo, también en un contexto donde quizás se vería que la unión es mejor. Son lecturas. Cada compañero, digamos, presiona desde el lugar que considera oportuno. Nosotros, como con los compañeros del Frente Popular Darío Santillán, también nosotros como parte de La Dignidad, consideramos que hay que golpear la puerta del Estado a la hora de exigir. Nosotros acá en Santa Rosa no. Sí nos paralizaron el cobro, los compañeros tendrían que haber cobrado el lunes y recién hoy le hicieron el depósito. A nivel nacional sí. Sí, ha habido casos que estoy al tanto que no han dado ninguna explicación porque son compañeros, compañeras de bajos recursos que estamos averiguando por qué le dieron de baja el potencial. Ha habido casos como estos que te digo, como el tema este de comprar un jueguito, de haber facturado más de 64.000 pesos, que bueno, que le llega una baja nos parece sumamente injusto. Eso sin explicaciones, sin, ¿no?, explicación, sin explicación, sin ningún tipo de explicación. En realidad sabemos que lo que está haciendo el gobierno nacional, digamos, el verdadero ministro de Desarrollo Social de Nación, es Massa. Hay todo un plan de ajuste, están aplicando la receta del FMI, la están aplicando en contra del pueblo pobre y trabajador.